Bueno, Flor, nuevamente en Olavarría, con historia en Olavarría, vos además. Claro. Y compartiendo, bueno, la fiesta de la ciudad. La fiesta de la ciudad, los 142 años, feliz cumpleaños, Olavarría. Y feliz, porque estoy pensando en las vueltas de la vida, ¿no? Yo de chiquita venía aquí a pasear con mi padrino y mi madrina, que son de aquí, de Olavarría, porque mis padres se conocieron en Olavarría en los años 50. Papá era director de la escuela normal, Julio César Ibáñez, mamá era profesora de literatura, se enamoraron, vivieron muchos años, yo nací en Buenos Aires ya, pero de chica vine siempre en los veranos a visitar a mis padrinos, y me quedaba 2 meses con ellos siempre, y me llevaban al club estudiantes, a comer afuera, me asustaba que me hacían cruzar el puente este que se movía todo, el del arroyo, de todo me acuerdo, y es muy emocionante para mí estar aquí, pienso, Dios mío, siempre me trae de vuelta a Olavarría, ¿no? Bueno, para nosotros es un, como laburantes de las radios, es un placer que tipos que dignifican la profesión de los locutores como vos y como Guillermo estén juntos trabajando y que también estén en el aniversario de la ciudad. Ay, sos un amor, no, la verdad lo que yo pienso es que los buenos profesionales están afuera. En la capital es fortuito que tenemos quizás más llegada a todo el país por los medios, pero yo me sorprendo siempre, me parece hasta lógico que en cada ciudad, como en tu caso, como en el caso de Marcelo Manolio, haya profesionales, como se dice vulgarmente, de la hostia, viste, que a veces hasta decís, sabe más que yo de todo, habla mejor, pero se quedan en su ciudad y eso es hermoso también. Bueno, ¿estás recorriendo el país o la provincia de Buenos Aires con el programa? Sí. ¿O es un caso aislado? Se va dando, vos sabés que es una maravilla, porque empezamos un día recorriendo Azul, después nos llamaron Tepe Guajó, y nos van llamando, o se va dando, y de pronto digo, qué suerte, Dios mío, gracias, no sé dónde iremos a parar, pero está bueno, mientras nos vayan invitando a la fiesta, estoy feliz. Pero además de cara a cara con la gente, ¿no? ¿Qué te parece? Con una energía extraordinaria. No voy a hablar mal de mi ciudad, Buenos Aires, pero ya sabemos cómo está la cosa. Algunos me decían, bueno, pero últimamente ninguna ciudad es como era antes porque hay arrebatos. Le digo, sí, arrebatos hay, pero allá en Buenos Aires directamente tenés que tener cuidado de que por una pavada te maten, ¿viste? La verdad es esa, estamos viviendo momentos que si bien es verdad que las estadísticas no son las peores, pero uno anda con cuidado por la calle, la gente está nerviosa, entonces claro, salís y encontrás otra energía. Yo vengo acá y veo que es el mismo país, pero es como el primer mundo acá, ¿entendés? Sí. Bueno, muchas gracias, gracias a vos por esta nota, un beso a todos, feliz cumpleaños.